Del grupo sueco de mediados de los 90 de psicodelia de Eden Against, hay que hacerlo nombrando a tres de sus miembros. Podríamos empezar mencionando a Mans P. Mason, músico que se hacía cargo del sitar, la voz y los efectos, que ya había estado previamente en las bandas War of Life y otros grupos de garaje, y en general en bandas con mucha influencia de psicodelia de finales de los 70. Entre esas otras bandas también estuvo con Lisa y Samsung, de Lisa Opiu y o Me and Mikaites, entre otros. El siguiente de los miembros a recordar es Stefan Kerry, que se hacía cargo de la guitarra, el buzuki, el sitar, kalimba, teclados, voz y efectos. Actualmente Stefan Kerry es presidente del sello sueco Subliminal Sounds, dedicado a la psicodelia en gran parte de su colección. Otro miembro destacado de la banda fue Michael Sundrum, que trabaja en solitario como St. Michael y que hizo pocas incursiones con otros músicos en su ya dilatada carrera. Michael Sundrum se hacía cargo del sitar, teclados, tabla y voz. Poca información, aparte de estos pequeños datos, hay sobre esta banda. Solo podemos añadir que publicaron un disco titulado The Notic Mass en el sello Sotid Min Production en 1995, totalmente descatalogado hoy en día, y que puede ser encontrado en el sello Sublimal Sound en vinilo a un precio elevado. La música del grupo tiene fuertes influencias de la psicodelia y del folk indio, creado a partir de largas sesiones musicales que en el disco plasman en tres temas extensos, donde destacan los instrumentos acústicos, entre los que se oyen las tablas y el sitar, sin dejar de lado alguna guitarra eléctrica y el órgano. The Enten Onens fueron un colectivo musical temporal en el que, como hemos dicho, el líder era Stefan Kerry, que en su día editó ese disco de aquel sello Sotid Min Production de solo 500 copias, por lo cual es auténticamente hoy en día una pieza de coleccionista, no solo por su tirada, sino también por su calidad. Es decir, que de los tres temas que configuran el disco, uno de ellos, Fear at Will, fue la banda sonora de un cortometraje de arte de igual título, y otro de ellos, I Pan, fue grabado en vivo en un club sueco. En resumen, hoy en los pods de Stratosferia, un disco prácticamente desconocido, pero una joya olvidada. The Notic Mass, de los suecos, de Enten Onens. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yep.